En esta sesión vamos a hablar de la última parte de la etapa 3. Haciendo una pequeña recapitulación, chicos. A ver, recordaréis, en la etapa 1 lo que se trataba era de sentar las bases de una dieta saludable, antiinflamatoria, para mejorar el ambiente intestinal. Mejorar el ambiente que nosotros le proporcionamos al intestino y a nuestro cuerpo, ya sea con la dieta, incluso con hábitos y cambios en el estilo de vida. En la etapa 2, si esto no era suficiente, pues íbamos un pasito más allá, añadiendo algunos suplementos. Todo esto está pensado un poco para hacerse más o menos, entre comillas, a ciegas, es decir, sin tanta prueba complementaria. Uno se podría complicar haciendo pruebas de test de ácido, el test de Heidelberg, hay un montón de pruebas que se podrían hacer, pero todo esto está también pensado para ir por etapas, paso a paso, con una forma de, más o menos, por decirlo así, ensayo y error, observando cómo reacciona el cuerpo, y es por eso que en la segunda etapa añadimos algunos suplementos, suplementos de enzimas, suplementos de ácido y también, muy importante, los probióticos. En algunos casos, algunas personas y algunas personas de la membresía, algunos de vuestros compañeros, han visto que ese ha sido el empujón casi suficiente. Algunos me habéis contado, en particular un par de personas que estáis bastante bien y prácticamente se están solamente con los probióticos y los suplementos y no han decidido iniciar ni siquiera la etapa 3 de antibióticos porque no lo veían estrictamente necesario. Entonces, ahora mismo quizá con ellos lo que vamos a ver es más bien que ellos pasen luego a la siguiente etapa de reintroducción de alimentos poco a poco, ¿vale? Pero bueno, era un poco por centrarnos más o menos en el panorama general donde estamos ahora. Entonces, esta es la séptima sesión, la sexta, como sabéis, estaba de viaje y la vivimos en diferido desde la dieta elemental, perdona, del nivel 2 de esta etapa. Hoy día vamos a hablar de la última parte de esta etapa 3, quizá una de las etapas más importantes, bueno, junto con la primera quizá, ¿no? Realmente todas son importantes, pero esta etapa es muy importante porque son herramientas que normalmente de por sí no se usan. La mayoría de la gente hace cambios en la dieta o utiliza probióticos o suplementos de enzimas, pero poca gente sin prescripción médica o sin consejo médico suele utilizar de por sí antibióticos o antiparasitarios o antifúngicos para remover el exceso de bacterias quizá que están sobrepoblando el intestino delgado, o de bacterias dañinas u hongos, y tratar de encontrar el equilibrio intestinal. Entonces, esto por eso es una etapa muy importante que muchos por su propio medio o su propia cuenta no lo han hecho, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos pasado por el primer nivel y el segundo nivel quizá, tratando de remover las bacterias y hongos, probablemente el ecosistema intestinal va a empezar a encontrar un poco más su equilibrio. Y la idea aquí es, en esta última parte, ¿vale? Acordándonos, en esta etapa 3 de remover y reequilibrar, nos basábamos en el tratamiento antibiótico y antifúngico y antiparasitario, sobre todo a base de suplementos de hierbas. Había hasta tres niveles. Bueno, el primer nivel, que era un primer tratamiento, una primera base. Luego, si no había la mejoría suficiente, pasábamos a un segundo nivel con antibióticos, por decirlo así, más potentes y que cubrían otro tipo de tipo de gérmenes, parásitos, hongos y también incluso tenían propiedades antibiofilms para romper las películas que a veces crean estos microorganismos y que les impiden que les lleguen bien los antibióticos. Y si no había mejoría suficiente con este nivel 2, otra opción es pasar a una dieta elemental o dieta prácticamente mixta, semi-elemental, como la llamo yo, mezclando pues esta dieta líquida con los nutrientes específicos y que le den menos trabajo al intestino con algunos días de comida sólida. Esos eran los tres pasos, los tres niveles de la primera parte de esta etapa 3, de la parte de remover el exceso de bacterias que pueden estar en el intestino delgado. Pero ahora en esta segunda parte de la etapa 3, recordemos que la etapa 3 se llama remover y reequilibrar. La primera parte prácticamente con esos tres niveles era la parte de remover el exceso de bacterias con todos los niveles que hablamos y la dieta elemental. En esta segunda parte de la etapa 3, que siempre va después del tratamiento antibiótico, se trata de reequilibrar. Ahora, una vez conseguido esta eliminación de este exceso de bacterias quizás sea un poco más fácil, ya más simple, afinar y personalizar, porque las primeras etapas, sobre todo la etapa de la dieta también, era la más tediosa, difícil quizás, ¿no? Y en este paso se trata de añadir un prokinético para conseguir una mejor motilidad intestinal. ¿Qué es esto de prokinético? Prokinético simplemente son sustancias farmacéuticas o a base de plantas que lo que hacen es ayudar a movilizar a que el estómago y el intestino tengan su ritmo de movimiento adecuado. Recuerda que el estómago y el intestino, cuando llega el alimento, se van movilizando para propulsar el alimento, cual una goma de regar, una manguera que se va moviendo así para que el alimento pase. Pues lo que hace Prokinético es ayudar a que los alimentos fluyan adecuadamente a través del estómago y el intestino. ¿Y esto por qué es importante? Porque las bacterias, por decirlo así, van ahí detrás y pegadas siempre a los alimentos. Y este flujo adecuado de los alimentos y de las bacterias hace que se vaya limpiando siempre el intestino y se limpie, por decirlo así, el exceso de bacterias que pueden estar ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta sobre esta etapa, la parte 2, la etapa de la parte de reequilibrar de esta etapa 3? Que el tratamiento, la alimentación prácticamente hay que seguirla similar con el estilo de vida que más o menos estás llevando y que has conseguido o has notado que te ha mejorado y que te sienta lo mejor posible. Hay que continuar también en esta etapa, en esta parte de reequilibrar, continuar tomando los suplementos de la etapa 2, ¿vale? Es decir, el soporte adrenal, las enzimas o el ácido digestivo y los probióticos. Si has notado que alguno de ellos que te han sentado bien, continúa tomándolos. Si hiciste la dieta elemental, la probaste, la dieta elemental de la que hablamos, el nivel 3, ¿no? De esta etapa de remover el exceso de bacterias, y con la dieta elemental o mixta, semielemental, respondiste bien, puede ser que necesites seguir todavía incluso en esta dieta o hacerla híbrida, ¿no? Mezclando algunos días una o dos comidas sólidas o una comida sólida y el resto de comidas el resto del día con la dieta líquida. Si te cayó bien, entonces continúa así en esta segunda parte de reequilibrar con el tratamiento prokinético. ¿Cuánto tiempo uno debe estar en esta última parte de la etapa de remover y equilibrar, en la etapa de los prokinéticos, de ayudar a la motilidad intestinal? La duración es muy variable. Ahora os contaré un poco a continuación, más o menos, cómo terminar, cuánto tiempo estar en esta etapa y en qué momento pasar a la siguiente. Pero en general, la duración en esta etapa puede ser de 1 a 4 meses antes de pasar a la etapa siguiente. ¿Vale? A ver, muy bien, pues voy a compartiros mi. La presentación que tengo. Como siempre, tengo un mapa mental. Entonces, lo que os acabo de explicar hace un momento era lo del el panorama general de esta etapa, de la etapa 3, esta parte 2, reequilibrar los prokinéticos. Os había explicado un poco cuáles eran las funciones, qué son los prokinéticos y por qué es importante. Y ahora aquí viene también de lo más importante, ¿qué utilizamos de prokinéticos? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué suplementos utilizamos? Pues bien, aquí os doy varias opciones. En general, aquí hay dos opciones, las dos primeras que recomiendo. Lo que pasa es que una no está disponible, al menos aquí en España, de forma fácil. Muchas veces tienes que comprarla por eBay o algún otro sitio o traerla de algún familiar. Si alguien encuentra esta opción para comprar en España, que me lo diga. ¿Vale? Y lo pondremos en las notas del vídeo de la sesión en el área de miembros. Pero esta opción es bastante, bastante buena. Esto, el Motil Pro, se toman 4 a 6 cápsulas antes de acostarse, o se puede tomar de otra forma también. Se puede tomar 2 cápsulas cada 8 horas entre las comidas. Una cosa que no os conté, ¿por qué esto de los prokinéticos? ¿Por qué? Porque el sobrecrecimiento bacteriano, cuando hay sobrecrecimiento de bacterias, muchas veces las bacterias, hongos, virus, lo que sea, muchas veces dañan en el intestino delgado un complejo que se llama complejo migratorio motor. Este complejo motor migratorio lo que hace es, entre las horas de las comidas, lo que hace es ayudar a que el intestino se vaya movilizando entre comidas, para ir como una especie de limpieza, ir limpiando y barriendo todo lo que se queda por ahí, incluidas las bacterias y microorganismos. Pero muchas veces cuando hay inflamación y sobrecrecimiento de microorganismos, bacterias, hongos, etcétera, este complejo motor migratorio se daña y no funciona bien. Y entonces es como un círculo vicioso la pescadilla que se muerde la cola, que al dañar este complejo motor migratorio, esto no ejerce bien su función, no se contrae bien, no aclara y no limpia bien el intestino delgado, proliferan más microorganismos y se empeora todo. Entonces, es por eso que muchas veces también se recomienda, cuando hay sobrecrecimiento bacteriano demostrado, se recomienda tratar de espaciar un poco las comidas, no comer a cada rato, es decir, por lo menos dejar 3, 4, 5 horas entre cada comida. Y por eso el tema de tomarlas incluso antes de acostarse, por ayudar más a la motilidad en la noche en la que normalmente no solemos comer, y eso ayudará más a hacer una especie de limpieza durante la noche. Pero la otra opción también es totalmente válida, 2 cápsulas cada 8 horas entre las comidas. Eso es cosa de preferencia personal. Puede tomarlo 3 veces al día o si no en las noches. El Motil Pro contiene bastantes cantidades de jengibre. Lo que pasa es que el jengibre es muy saludable y tiene muchas propiedades benéficas, pero en algunas personas puede dar síntomas de ardores o reflujo, irritación digestiva, indigestiones. Ahora, si estas molestias de por sí ya las tienes o pruebas el Motil Pro y te empeoran estas molestias, lo ideal sería quizá cambiar a la segunda opción, que ya debe ser conocida entre vosotros, ¿no? Porque ya le hemos mencionado incluso como alguna opción para mejorar algunos síntomas digestivos. Y por cierto, en el mail os mencioné, voy a subir 2 o 3 vídeos más en estos días, este fin de semana espero, o como mucho el lunes, sobre pues algunos consejos más y algunos otros suplementos, muchos de ellos naturales, para ayudar a otros síntomas digestivos, como pues las diarreas, el estreñimiento. El estreñimiento no sé si ya lo habíamos puesto o no, creo que no. El estreñimiento, diarreas, náuseas, reflujo, algunos otros suplementos para mejorar esas molestias. Bueno, que me voy por las ramas. El Iberogast. El Iberogast se toma 20 hasta 30 gotas cada 8 horas entre las comidas, o también una opción parecida al Motil Pro, 60 gotas antes de acostarse. También esto ya de acuerdo a las preferencias personales. ¿Vale? Luego, la otra opción son de los prokinéticos, son los medicamentos tradicionales. Por ejemplo, eritromicina, naltrexona o Resolor, que todos ellos están disponibles en España. Estas son las dosis de eritromicina, de naltrexona y Resolor. A notar que realmente son dosis bajitas. Son muchas veces dosis más bajas de las que se suelen utilizar para otras condiciones. La eritromicina como antibiótico se utiliza incluso a dosis más altas, el Resolor incluso se utiliza para estreñimiento también, pero a dosis más alta y la naltrexona también. Ahora, importante saber, cuando uno está tomando el prokinético, y uno lleva unas cuantas semanas el prokinético ya habiendo pasado la fase de remover con los antibióticos, ¿cómo saber si el prokinético funciona? Ten en cuenta que realmente los prokinéticos en sí lo que hacen es prácticamente una labor preventiva de limpieza y entonces realmente no esperes encontrar mucho alivio sintomático, pero el problema es que si no se toman después de esta etapa 3 de remover, no se toman estos prokinéticos, estos suplementos, hay altas probabilidades de que los síntomas que habían mejorado vuelvan a empezar otra vez, ¿no? Algunas semanas o meses después. Entonces, ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Yo lo he visto con mis pacientes y la mayoría de las personas cuando toma el prokinético después de los antibióticos, no es que sienta mucho mayor alivio, mejoría. Algunos sí, algunos mejoran, algunos síntomas digestivos, la pesadez, una mejor digestión, pero no todos. Muchas personas no notan mayor cambio. Sobre todo los que notan mayor cambio cuando utilizan alguno de estos suplementos o los medicamentos tradicionales, son las personas que tienen un poquito más de estreñimiento. Ellos sí pueden notar un poquito más de ritmo, más de frecuencia de ir al baño. Pero es importante que entiendas que ya sea que mejoren o no tus síntomas digestivos, idealmente debes seguir con estos suplementos prokinéticos hasta que los retiremos en la etapa 6. ¿Vale? Que en la etapa 6 es donde ya empezamos a retirar prácticamente todos los. ¿En la etapa 6? No. Sí. Me estaba equivocando, perdona. ¿Vale? Que posteriormente los iremos retirando en la etapa en la cual comenzamos a retirar la mayoría de suplementos y a tratar de desengancharnos de todos los suplementos. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ir a la parte de la reevaluación, que es súper importante. No me cansaré de decirlo. Aquí hay mucho de escuchar al cuerpo, porque realmente cuando optamos por este tipo de tratamiento con suplementos, antibióticos y con proquinéticos, aquí lo que interesa es sobre todo ver cómo reacciona tu cuerpo. Y cómo reacciona tu cuerpo no te lo va a decir ninguna prueba, ningún examen, ningún test. Eso es algo que tienes que valorar tú y muchas veces no se puede valorar en un solo día. Tiene que valorarse a lo largo de unas 2, 3, 4 semanas. Por eso es muy importante, yo lo que os dije alguna vez, tratar de llevar incluso un diario de alimentos, que lo tienes en el área de miembros, en los bonus iniciales había una plantilla de un diario de alimentos y síntomas. No tienes que hacerlo súper complicado. Si es tedioso, simplemente anota 2, 3 días en semana y un día el fin de semana, que a veces comemos diferente, los alimentos que has comido, sobre todo si has introducido un alimento nuevo. Pero anota sobre todo cómo evolucionan los síntomas, si hay algún síntoma nuevo. Tú haz una escala, ¿no? De 1 al 5 de los síntomas y la intensidad que aparecen, ¿no? Y como te digo, 2, 3 días a la semana. No lo compliques más. Con que lo hagas en 3, 4, 5 minutos al día es suficiente. Pero es para que tengas una base, porque ya te lo digo, la memoria es muy traicionera y muchas veces te puedes olvidar de cómo te sentías y piensas, bueno, ¿y cómo estaba yo el día que empecé los proginéticos hace 2 semanas? ¿O cómo estaba tal día? Es que no me acuerdo. Es normal que no te acuerdes. Muy bien, entonces la reevaluación, como te digo, es muy importante. Sobre todo aquí, esta etapa es quizá en la que, si has mejorado, es la etapa en la que deberías pasar más tiempo. O sea, en esta etapa 3, en la segunda parte de la etapa 3, en la etapa de los proquinéticos, ayudando a la motilidad intestinal. Porque la mayoría de personas, mientras más tiempo pasen en esta etapa, se mantendrán mejor o incluso mejorarán incluso un poco más, porque cada vez más el ecosistema de tu intestino, la flora intestinal, se va equilibrando y va llegando a un equilibrio sano, ¿no? ¿Algunas personas pueden empeorar en esta segunda parte? Sí, algunas pueden ser que vuelvan a tener alguna vez o empeorar o recuperar o volver a tener alguno de los síntomas previos. Muchas veces esto significa que el balance en tu intestino no ha habido un equilibrio saludable aún y ha vuelto quizá a un estado poco saludable. Y probablemente tu microbiota intestinal necesita un poco más de tiempo para llegar al equilibrio. Pero ten en cuenta, sobre todo para la revaluación, aquí es lo que te quiero recalcar. Si hay regresión mantenida, es decir, no de 1 o 2 días por algo temporal, sino hay una regresión mantenida de los síntomas, un empeoramiento claro, tienes que valorar dos cosas. Primero, quizá muchas personas, es normal por el tema de las restricciones, hayas vuelto a tus antiguos hábitos de alimentación, es decir, comer muchas cosas, procesados, azúcares o cosas que quizá no debías y que habías estado evitando en la etapa inicial con los ánimos y la exaltación y las ganas de mejorar, quizá has vuelto a comer algunos de esos alimentos, pues algunos de estos síntomas vuelven cuando uno empieza a comer nuevamente los alimentos, ¿vale? Entonces, normalmente muchas personas vuelven a comer estos tipos de alimentos porque ya se sienten mejor y ya empiezan a ampliar su dieta muy rápidamente. Pues si ese es tu caso, si has empezado a comer comidas más del tipo procesadas, menos saludables, de las que tu cuerpo antes no podía tolerar bien, quizás necesitas volver otra vez un poco, ceñirte un poquito más nuevamente a la dieta un poquito más estricta por unas cuantas semanas más. O quizá hayas vuelto a los pobres hábitos o estilo de vida, como pues has dejado de hacer ejercicio, que habías empezado a hacer ejercicio, o habías empezado a meditar, o habías programado tus horas de sueño, respetarlas bien. Quizá has dejado alguno de estos hábitos de alimentación que habías implementado en las primeras semanas, en la primera etapa, y los has ido dejando conforme has ido mejorando poco a poco. Piensa en ello. Si has dejado alguno de estos hábitos de alimentación o alguno de estos hábitos saludables de estilo de vida, si los has dejado, si la respuesta es sí, trata de volver a ellos y quizá más adelante te puedas relajar un poquito y darte un poco más de licencias. Pero ¿qué pasa si ha habido regresión o empeoramiento de los síntomas en esta etapa, pero tú has seguido realmente haciendo una dieta muy adecuada y siguiendo los hábitos y el estilo de vida que implementaste desde el inicio de la etapa 1, y hábitos de dormir bien, tratar de reducir el estrés, etcétera? Y si lo has mantenido todo bien y aún así has vuelto a empeorar de forma mantenida durante 1 o 2 semanas en esta con los prokinéticos, ¿qué hay que hacer? A veces esto pasa y no significa que se va a caer el mundo, no es que nada malo. Lo que pasa es que muchas veces se necesita una segunda tanda de antibióticos, ¿vale? Entonces, en estos casos, yo lo que recomiendo es volver a el paso 3, los antibióticos. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces en las personas que incluso se hacen pruebas de test de aliento, por ejemplo, para sobre crecimiento bacteriano, en este caso, esta etapa 3 la implementamos, algunos de vosotros sí se lo habéis hecho, pero otros no. Muchas veces incluso para el sobrecrecimiento bacteriano o de hongos no basta con una sola tanda de antibióticos. Se ha dado una tanda de antibióticos y cuando se hace un test de aliento posterior se ve que sigue saliendo positivo y la curva incluso de fermentación de gases, hidrógeno, metano, se ve que ha disminuido la curva y por decirlo así hay menos gas producto de menor fermentación, probablemente por menos volumen de bacterias, pero aún está ahí. Entonces probablemente en esos casos se indica una segunda tanda de antibióticos. Y este es el motivo por el cual nosotros aquí, empíricamente, sí, al añadir los prokinéticos y dejar los antibióticos, notas que ha habido empeoramiento o regresión de los síntomas, es mejor volver al paso 3, los antibióticos. Es decir, volver a hacer los 2 meses de los antibióticos del paso 3, hasta 3 veces, ya sea en el nivel 1 o el nivel 1 más el 2, o incluso hasta la dieta elemental. Es porque a veces, muchas veces, este exceso o este sobrecrecimiento de bacterias u hongos, muy dependiente de cuánto tiempo hayas estado con este desequilibrio y desinflamación intestinal. Hay algunas personas en este grupo que han estado con estas molestias 3 o 4 meses, pero hay otras personas que han estado con estas molestias 10 y 12 años, ¿eh? Entonces, no es lo mismo y muchas veces no basta con una sola tanda de antibióticos. A veces este exceso de bacterias necesita más empujones para eliminar el desequilibrio y restablecer un balance adecuado. Como te digo, muchas veces 2 meses de antibióticos son suficientes, el nivel 1, o quizá pasar al nivel 2 y 3, o sea, es decir, la dieta elemental, si es que no lo habías llegado a hacer incluso inicialmente. Y es decir, si te habías mejorado más o menos en el nivel, con el nivel 1 y pasaste a los prokinéticos, por ejemplo, aquí podrías pasar directamente, si no has mejorado o has regresionado, pasar al nivel 2, si no lo habías hecho, o incluso al nivel 3 de la dieta elemental. Muy bien. Bueno, ya vamos a ir acabando para no prolongarlo tanto y no hacerle la tarde muy tediosa. Quiero mencionar una última cosa. Todas estas cositas de aquí las vamos a dejar un poco para ponerlas más, con más calma en los contenidos, en un vídeo también en el área de miembros. Porque por lo que yo veo hasta ahora y por lo que me vais comentando, creo que prácticamente ninguno de vosotros todavía estáis en la fase de terminar el tratamiento antibióticos con suplementos. Creo que alguno de vosotros sí habéis empezado ya los suplementos antibióticos, pero ninguno está, vamos, ni de cerca acabando el primer mes. Uy, me estoy quedando sin voz. Ninguno está de cerca ni en la mitad del tratamiento. Están empezando uno o otro el tratamiento de antibiótico. Entonces, para no sobrecargaros con información, esto de aquí, cómo saber si volver a la parte 1 de la etapa 3 o pasar a la etapa 4, lo pondré la próxima semana, ¿no? Para la gente que vaya avanzando y ya esté terminando los antibióticos. Y también hablaremos sobre el momento ideal para pasar a la etapa 4, que para que recordéis, la etapa 4 es esta de aquí, la reintroducción de alimentos. Es la quizá etapa más esperada en la cual, si ha habido la mejoría suficiente, se trata ya de reintroducir los alimentos que muchas veces puedes estar extrañando. Por último, para ir terminando y luego pasar a ver alguna que otra pregunta. Los casos más resistentes. A ver, a veces puede haber mejoría, como os he dicho, cuando se hace la primera parte del tratamiento con los antibióticos y luego empeora cuando uno pasamos a esta parte 2, ¿no? De los prokinéticos. Y en estos casos, muchas veces mejora siempre, o sea, se dan varias tandas, por decirlo así, de antibióticos, 2 o 3 tandas, mejora con antibióticos y luego cuando pasa a los prokinéticos se empeora. Si es así también, puede ser que se necesiten tratamientos antibióticos, antimicrobianos cíclicos a dosis bajas, ¿vale? Y esto también, esto lo pondré también en el área de miembros porque esto va a ser un poco más complicado explicarlo ahora, pero lo pondré en el área de miembros también. Es decir, aquí lo que se trata es ir haciendo ciclos de antibióticos con diferentes fórmulas, una a la vez, ¿vale? Durante 3 o 4 meses y luego de eso cortar todo, añadir el prognético y observar los síntomas. Eso en algunos casos, la mayoría de veces no se necesita, pero hay algunos casos que son más resistentes a la mejoría y en esos casos pues se recomienda hacer estos tratamientos cíclicos con antibióticos hasta notar una mejoría sostenible y duradera para luego ya tratar de pasar a la cuarta etapa, reintroducción de alimentos. ¿Vale? Muy bien, vamos a volver a la pantalla ahora mismo. Ajá. Muy bien, chicos. Eso era más o menos lo que quería contarles hoy de más o menos las pautas generales de esta segunda parte de la etapa 3, la parte final de la etapa 3. Quizá, como os digo, la parte en la que uno debería pasar la mayor parte del tiempo y realmente aquí es cuando las cosas ya se empiezan a relajar un poquito más, porque ya aquí, a partir de aquí, ya es un poco cuesta para abajo, ya no es añadir más medicamento en sí, sino de aquí, si ha habido mejoría, lo que se trata es, en la etapa posterior, de ir más bien ganando, ¿eh? Es decir, ampliar la dieta, luego en la siguiente etapa tratar de alimentar con prebióticos quizás las bacterias buenas que se están estableciendo ahora en el intestino y luego también de ir cortando poco a poco los suplementos, los que no sean necesarios.